Estás escuchando Somos Uno Radio. Qué bueno que están con nosotros aquí en Somos Uno Radio. Recuerden ustedes que el día de hoy tenemos La Casa de la Neta, un programa que tiene la finalidad de comunicarse con ustedes en esta vía de comunicación circular que estamos haciendo desde Monterrey, la ciudad de la violencia, desde Monterrey, la ciudad capital del noreste del país. Gracias a la tutela de comunicadores ciudadanos del noreste, tenemos un par de vías de comunicación. Somos Uno Radio @hotmail.com y el 83753624. Comenzamos. Somos Uno Radio. El día de hoy vamos a tener una entrevista. Minerva es una gente que desde que la conocimos, que nos estaba platicando el trabajo tan importante que estaba haciendo por la violencia intrafamiliar, la defensa de las mujeres maltratadas allá en Escobedo. Ahora es candidata. Vermine, dinos por favor, ¿qué está pasando? Andamos trabajando en San Nicolás, que es el cuarto distrito federal, a partir de República Mexicana, hacia todo el oriente de San Nicolás. Abarca el cuarto distrito solo San Nicolás. Hemos hecho labor de campo, persona a persona, casa por casa. Muy bonita la experiencia, la verdad, cuando llegamos no teníamos idea, no dimensionábamos cómo iba a ser el trabajo, no íbamos predispuestas a nada, simplemente el llevar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Oye, pero ¿con qué te has encontrado en San Nicolás? Porque sabemos que es un municipio panista. Un municipio panista, sí. Y aunque las administraciones panistas, pues son prácticamente la camarilla de Larrazábal. ¿Qué Mira, propones? ¿Qué propongo? Fíjate que lo que nos hemos topado, voy a tratar de hilar todo lo que me estás diciendo, nos hemos topado con un San Nicolás harto, en ocasiones con desesperanza, en ocasiones muy enojado, con mucha rabia y también con mucha ilusión de ver un cambio. Eso es lo que hemos encontrado en la gente, en donde hablan que el gobierno panista no los ha escuchado. Yo viviendo en San Nicolás, también te lo puedo decir, sí. Un gobierno sordo, mudo, ciego, y además que físicamente no está. Se sabe que hay un gobierno panista, se sabe que debe haber quienes estén al frente. Hay mucha molestia, fíjate mucha. Que la parte central, lo que es la cabecera municipal, se dio la situación de que querían hacer un desarrollo comercial y entonces les querían quitar sus casas a toda la gente y sí. La gente comenzó a poner esta casa no se vende, y hay en muchas partes de lo que es la cabecera municipal ese tipo de consignas. Así pero es. Fíjate que lo que ha sido también este gobierno de Carlos ha sido un gobierno similar a los otros. El panismo administra los bienes del municipio para utilizarlos en cuestiones de carácter electoral. Y no sé si la gente se dé cuenta o no de ello, pero se van a acercar las elecciones y andan pintando calles, andan haciendo... Ya nos dimos cuenta que hay contratos y subcontratos de una manera bárbara lo que se refiere a los parques y jardines. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Sí sabes de ello. Todo ha sido un atropello tras atropello. Por ejemplo, nos decían en la colonia Nuevo Mezquital, aquí, en este terreno que era para jugar, que era para pasar, resulta que sin consultarnos lo vendieron a unos particulares, hicieron bodegas y entonces se nos tapó todo, se cerró todo. El parque que según lo mejoraron o lo acondicionaron, resulta que no fue tal, resulta que ese parque ni siquiera tiene agua para regarlo, no hay mantenimiento, no hay luz. Oye, pero finalmente entonces es corrupción, mala administración. Mala administración. ¿Y qué propondría un gobierno municipal con el cambio verdadero? Lo que propone López Obrador, y estamos conscientes, es que haya contacto directo con la gente, que sea un gobierno humano, que sea ciudadano. Es decir, ciudadano, quiero decirte que sienta a la ciudadanía. No me pongo como el candidato Cuadri peleándose porque él es ciudadano y no es político, pero pues quién sabe qué hace ahí entonces. Nosotras lo que proponemos es que todos y todas hacemos política. Desde el momento en que decidimos cuidar el agua, no tirar basura, regar las plantas del parque que nadie riega, yo lo hago, como mucha gente lo ha hecho por ahí. La denuncia, cuidar a otros, a los niños también que andan en la calle, eso es hacer política, es pero una perspectiva ciudadana. Así ¿no? es, entonces nosotras proponemos eso, que es necesario un contacto directo con la gente, con todas las clases sociales. Hablando de todas las clases sociales, algo que hemos visto en San Nicolás, la gente, lamentablemente, esta educación que ha dejado el panismo es de doble moral. Sí. Y todo el mundo es rico en San Nicolás. Pero ¿sabes cuál es la constante? Que toda la gente tiene hambre. Y sea del nivel que sea. Yo comentaba con las compañeras, bueno, quizá por el hecho de que en mi equipo hay varias psicólogas y yo también soy psicóloga. Comentábamos que muy probablemente sea porque a falta de un gobierno que nutra, que sea recíproco en los mensajes, sí, que me escuche, que me hable y que mi voz valga también y que me vea y que atienda realmente los problemas que hay, bueno, en ese sentido pues estaríamos muy bien, pero como no hay nada de eso, no hay atención a la ciudadanía, porque se ve, sí. Puede haber documentos, no lo sé, puede haber instancias, pero lo que se ve en la calle es que no hay este vínculo, y cuando no lo hay, entonces esa necesidad de que un gobierno respete mis garantías individuales, que me proteja, se diluye, por lo menos lo mínimo que es el respeto a los derechos humanos, como humanas, como humanos, cuando no hay esto, entonces la necesidad es de comer, hay hambre. De verdad, qué de hambre, curioso, de comida. Qué importante esto que estás diciendo. Bueno, les quiero decir que estamos con Minerva Jara, candidata a diputada federal por el cuarto distrito de Nuevo León. Viene a comentarnos lo que ella está viendo de manera directa en el trato directo con la gente. Sí. Ahí donde es tan maravilloso buscar la forma de transformar esta sociedad. Pero ¿qué más, Minerva? Fíjate, ¿cómo ves a los niños? Los niños, hemos visto pocos jugando en la calle. Las calles están ardientes del calor del sol. Hay pocos niños jugando. Las señoras nos decían, es que la verdad es mucho sufrir porque la gente sí tiene miedo de salir. Tenemos miedo de salir y no sabemos qué va a pasar al regresar. Esto es una realidad de lo que siente la gente. Y luego, claro, lo peor, con esta campaña de miedo que todavía mete su cuchara a Colombia y dice que se va a incrementar la violencia en Nuevo León, cuando no es cierto. Bueno, si cierto es, si hay una serie de situaciones que, por ejemplo, el militarizar... Claro. Vamos a serenar el país. Pero es necesario. Eso dice Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro que sí, ¿por qué? Porque cuando tenemos en un país a gente que está alimentada, que tiene trabajo, pero no nada más para ir ahí con un trabajito eventual, porque eso es un estrés terrible, pero hay un maltrato terrible en los trabajos, en donde en la gran mayoría los jefes se aprovechan de esa situación, dice, quieres ganar, tienes dinero, y eso es lo que nos han dicho en las calles también. Pues necesitas, ¿verdad? Pues te chingas, porque aquí vas a hacer lo que yo te digo. Oye, Minerva, dime tres cuestiones fundamentales de lo que la bancada del triunfo, de la esperanza, va a llevar al país. ¿Cuáles serían las propuestas? Tres. Sacarle provecho o ver en la honestidad un estilo de vida, justicia social y equidad en la repartición de justicia. Minerva Jara, una mujer que se caracteriza por ser, aparte de una persona que es solidaria, es buena amiga, es buena mamá. Aquí tenemos a una princesa que es su hija, que nos está observando cómo hacemos radio, y también a María Eugenia, que es parte del equipo de Minerva. Oye, Minerva, ¿cómo nos vamos a despertar el día 2 de julio? Yo había estado evitando el responder eso, porque lo que sí sabemos, por ejemplo, algo que decía anoche un allegado a Andrés Manuel, decía, México ha despertado, ¿ahora qué va a desayunar? Es la pregunta, ¿no? Entonces es algo similar. realmente nosotras nos hemos enfocado en hacer un papel digno, en trabajar lo mejor posible, en llevar y posicionar a Andrés Manuel, en que llevar el mensaje que la población de San Nicolás podamos despertar, no solo mentalmente, no solo esas conciencias, hablando de lo mental únicamente, sino la parte emocional, la espiritual, donde es urgente, por humanidad, ya un cambio sí de conciencia, repitiendo, pero en donde enfrentemos los problemas que nos duelen y que nos aquejan. Me parece que en general en México hemos sido un pueblo que no tiene memoria. Un pueblo que prefiere no sentir, no ver, no pensar. Que hemos preferido llegar a la casa, prender la tele y olvidarnos hasta de la familia y de nosotros, nosotras mismas. Ahorita el reto son los jóvenes, los estudiantes. Y de alguna manera quienes, me atrevo a decir, quienes hemos estado en los movimientos de izquierda. Porque, por ejemplo, hace poquito yo veía en YouTube a Paco Ignacio Taibo, cuando estaba dirigiendo unas palabras en la Plaza Tlatelolco y también estaba Andrés Manuel. Es inevitable no derramar alguna lágrima porque es impresionante y yo, la verdad, me cuesta trabajo comparar un pueblo de Tlatelolco, la gente, los estudiantes, a este territorio. Es un poquito difícil porque allá ha habido mucha lucha, ha habido un despertar, la universidad ha impulsado la crítica informada, los mismos estudiantes, que son muchos, y uno tras otro hay ese contagio, ¿no?, de esa energía, de esa pasión. Pero fíjate, René, que nosotras, por ejemplo, ahí sí te voy a platicar experiencia. Dentro de nuestro movimiento es de izquierda, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, han participado con nosotras estudiantes y estudiantes hombres, estudiantas y estudiantes de la universidad, y les falta pasión. Yo no sé qué daño les estén haciendo en la facultad, pero no hay crítica informada, hay flojera. Hay apatía. Y ahorita se nota mucho quién está en los movimientos y quién está pensando, porque se notan, a diferencia, vamos, hacen el contraste total con esos, con aquellos que no están haciendo nada. Y que podría yo parafrasear a Andrés Manuel cuando dice: no se vale quejarse sin estar haciendo nada. Yo, de verdad, junto con mis compañeras, con cada una que hemos vivido el dolor de las mujeres, que hemos estado con ellas, no solo mujeres en edad reproductiva, como dice la Secretaría de Salud, sino todas niñas, mujeres mayores. Entonces, con todas ellas es imposible no sentir lo que nosotras también en nuestra vida personal hemos vivido. Nos mueve la pasión realmente por hacer cambios, cambios en las vidas de ellas, de nosotras, de nuestras hijas, porque necesitamos entregar a nuestros hijos e hijas un México consciente, un México que sienta, un México que esté aterrizado en enfrentar sus propios problemas, porque vuelvo a lo mismo, a San Nicolás. Estoy en San Nicolás, me voy a enfrentar a San Nicolás, pero es Nuevo León. Nos han heredado una manera de actuar, una manera de pensar, una manera de sentir que no siente, una manera de pensar que entre menos profundices mejor, en que es más importante cómo se ve la otra persona, es mi apariencia, es andar por la calle cuando te dicen: ¿cómo estás? Muy bien, por dentro estoy que me lleva, en esa doble moral, y eso nos está pegando ahorita, porque cuando vamos a la calle, cuando se dice que San Nicolás es un municipio donde no hay pobres, pues sabemos que sí hay y los estamos viendo. Y somos todos, porque la verdad, yo diría que estoy en uno de los escalones de la pobreza, caramba. Si de verdad tuviéramos prosperidad y riqueza en este país, bueno, que sí la hay, pero está mal distribuida y saqueada. Minerva, hemos llegado prácticamente al final del programa. Al final. Así que gracias. Creo que gracias. Si gentes como tú llegaran al Congreso Nacional, tendríamos una patria diferente. Qué bueno que estás luchando, qué bueno que está aquí enfrente de nosotros tu hija, qué bueno que está María Eugenia, de la gente de tu equipo. Me da mucho gusto tenerlos aquí porque yo creo que el hecho de hacer radio, el hecho de hacer comunicación de este tipo, nos da la posibilidad de estar construyendo poco a poco un México diferente. Muchas gracias. Verdaderamente diferente. Verdaderamente hermoso. Diferente. Nosotras estamos no por el poder. Realmente nosotras el poder que hemos sentido es el estar con las mujeres y cambiar la vida de ellas, como estamos cambiando la nuestra por despertar a una conciencia diferente, diferente, consciente de este mundo. Muy bien, gracias, gracias por su participación y a la gente de producción de controles, Alma Ramírez, gracias. René Zúñiga les dice que la próxima semana nos vemos aquí, seguramente platicando de todo esto que está pasando en el país. Gracias y recuerden ustedes que están en la Casa de la Neta. Estás escuchando Somos Uno Radio.